¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Bueno, ya es el momento de comenzar La Hora de Camión Chileno, acá en 90.9, junto al gran Mauricio Aguilera, que está en Santiago, con quien rápidamente tomamos contacto para ver si estamos ya enlazados a través de los equipos, justamente en esta nueva edición de La Hora de Camión Chileno. Mauricio, buenas tardes. Lo escuchamos, bienvenido, cambio. Bueno, al parecer... Hola, Elvis. Ahí sí, Mauricio. Adelante, cambio. Estemos un poco ya más atentos, ¿sí? Adelante, cambio. Oye, lo que pasa es que aquí estamos con las perillas, todo perfecto, en condiciones ya de estar transmitiendo el programa. Así que la buenas tardes para todos los que nos estén escuchando, oye. Y bueno, saludarlo al Happy Man de la tecla ahí y a toda la gente de Calama, especialmente ahí a la zona naranja, oye, que nos escuchan bastante en la parte norte del país. Y bueno, muchos amigos que se conectan por las redes sociales que tenemos de internet, o sea, tenemos en Facebook. Y bueno, saludar, mira, la semana pasada el listado que se fue llenando y no pudimos saludarlo a todos, así que vamos a saludar ahora, yo me comprometo a saludarlo siempre. Ramón Sandoval, el Juan Enrique en Polpaico, que estaba Andrés Soto, estaba en Puerto Montt escuchándonos, el Alex Silva en Temuco, hay una chinita que la Ninning Sun, que va a estar en la fiesta nuestra, otro amigo, el Antonio Arce en Santiago, Jonathan Díaz, que está en Rengo, Ángelo CCI, Cars, que está en Anselmo Carrasco por Yayay, Miguel el Guagua, el Walter el Piropo, el Renan, el Jinete Negro, que están escuchándolo en el kilómetro 1490, y así, pues, y muchos más. A ver, ¿quién más tenemos acá? El José Ponce de San Fernando, para que no quede ninguno afuera, Manuel Ánamos de Arica y el Carlos Castillo, que está en Constitución. Así que la semana pasada y todos están estos amigos conectados, así que ahora los saludamos, bueno, ya que los sacamos ahí de Facebook, que estaban ellos. Y bueno, mucha gente que se nos conecta por acá y tenemos muchas novedades para el día de hoy. Así que primero que nada los saludo y bueno, damos comprendido, mi amigo Elvis, para seguir sintonizando la radio Alegría de Transporte por acá, por la ciudad del Humo. Adelante. Perfecto, comprendido, ¿eh? Nosotros por acá también enviamos muchos saludos a la gente que está sobre la carretera y en la ruta, al mando del volante, en el camioncito. Nosotros en este camión virtual seguimos avanzando como todos los sábados a esta misma hora junto a Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, oye, Elvis. Así que, como te digo, aquí estamos con el camioncito, camión chileno, y muchas novedades que tenemos. Bueno, la feria de camiones, ¿cómo se llama? La feria que está haciendo Caos, Manuel, y también hay unos amigos nos invitaron. Ahí en la página pusimos una foto de acá de la zona de Gran Avenida, sucursal Gran Avenida, así que hay muy buenas, hay hasta un 50% en algunas cosas, así que aprovechamos de saludar ahí a la sucursal Gran Avenida de acá de Santiago, donde está el Guillermo Rojas y la esta niña, la Roxana, ¿cuánto la pidió? Se me va por ahí. Bueno, la Roxana, que es la jefa de la sucursal de Gran Avenida, así que están todos invitados a participar en todas las regiones y con esta oferta que sacó Kaufman para el día de hoy, así que vayan a hacer una vueltecita, hay unas cositas bastante, por lo menos yo ayer me compré, ¿qué me compré? Ah, un sensor de velocidad que me descontaron como el 25%, así que me ahorré como 10 luquitas, así que no está mal, así que voy a hacer una vuelta por allá por la sucursal de Kaufman, así que eso tendríamos por el momento que contarle, y bueno, muchas cosas más que tenemos que contarle hoy. Tenemos la revista CN de la Confederación Nacional de Transporte Carga de Chile, está apoyando la fiesta que estamos haciendo, así que nos mandaron ahí, claro, nos pusieron ahí en una página dentro de la revista, así que los que tengan la revista de la CNTC Chile, ahí pueden ver ya la publicidad de la fiesta que tenemos a puertas, que ya estamos a menos de un mes de la fiesta, ya estamos el 26 y nos queda el 24, menos de 30 días, así que tenemos hartas novedades con este motivo. Y también, pusimos la página www.camionchileno, tenemos el curso tarifador. Bueno, la gente que le informamos que www.tarifador.cl es una herramienta para hacer costos de flete, para ustedes lo pueden sacar. Y bueno, tiene toda la herramienta y en esta vamos con la quinta capacitación que se está haciendo, que es el capital de trabajo. Así que los que tengan alguna empresa, mini empresa, y no tengan los costos claros, pueden dirigirse a www.tarifador.cl y a la página camionchileno.cl también, donde está la capacitación. Así que ahí enseñamos, imagínate, estamos enseñando cómo utilizar bien la página Tarifador, que es totalmente gratis. Ojo. Por la asesoría, nada de ese tipo. Así que pueden ocupar esta herramienta que es muy efectiva hoy para hacer los cálculos de flete. Y en esta oportunidad, como digo, estamos en la quinta capacitación, que lo tenemos en formato PDF también, ahí lo pueden sacar y lo pueden guardar en sus computadores, o lo tenemos directamente en formato de fotografía, que es bastante fácil de leerlo. Así que la capacitación la hace el Ricardo Echeverría, que el que se le ocurrió hacer este regalito para todos los camioneros allí. Y es muy didáctico, así que dentro de la página Camión Chileno están los cinco capacitaciones que vamos, como digo, se habló primero de la anterior, creo que fue mantención de los equipos, los costos fijos, y ahora vamos con el capital de trabajo. Digo, es una muy buena herramienta que pueden ocupar todos los transportistas para saber cuánto están ganando realmente del flete que están haciendo, porque a veces, como siempre le explicaba, a veces se va para atrás por no tener esta herramienta, de no saber bien calcular los costos de flete. Así que ahí lo pueden ver por la página www.camionchileno.cl, donde está la capacitación, y la página ahí aparece, se llama tarifador.cl. así que eso es lo que tenemos de novedad en esta página de Camión Chileno, y bueno, muchas cosas más que voy a ir desmenuzando, mi amigo Elvis, durante esta mañana tarde ya, porque ya estamos, son las 12:15 aquí, 12:14 parece que hice mi reloj. Y seguimos avanzando allí para seguir andando con este camioncito. Y creo que en la zona norte hay bastantes novedades, me contaron que hubo una pequeña huelga de estos días, y bueno, vamos a tratar de contactarnos con la gente de allá de la zona norte para que nos den las pautas ahí de lo que está pasando ahí en el minero. Tenemos hartas cosas que conversar, mi amigo Elvi, y el cambio va para ti, mi amigo, para hacer la pausa. No sé qué tú tienes programado por allá. Adelante. Perfecto, Mauricio. 12 del mediodía, ya estamos sobre la tarde. Pasó el mediodía, 12:16, nos vamos a una breve pausa. Ya estamos de retorno con mucho más acá en la Hora de Camión Chileno. Maco, indica la hora. 12:16. Con presencia ahora en Calama. Maco, representante de las prestigiosas marcas de camiones International, Volkswagen, MAN, FAU y Dongfeng. Maco ofrece el servicio de venta de camiones con vendedores con la más alta capacitación para que usted tome una buena decisión. También contamos con un excelente servicio de taller con mecánicos de vasta experiencia que le darán solución a su problema. Además, una gran variedad de repuestos originales a su disposición. Maco nos ubica en Manzana 1, Sitio 5, Camino a Chiu-Chiu, Calama. Contacto 34-8200. Visítenos en nuestra página web www.maco.cl. Cuenta con Maco. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Y soy camionero, mil carreteras ya voy cruzando. Ya la morena de ray en medio anda coqueta y bien resbalosa. Conduzco autobuses, tortons y trailers, los doble cajas son quita chamba. También hay madrinas que cargan los coches, también hay pipas, son bombas de tiempo. A veces me quedo trinqueado en un lado, en la carretera, por unas morenas, por no cachetearlas, ponchado y cargado. Ya la colegancia me extiende la mano. A veces que miro el cielo estrellado, recuerdo a mi madre y a mi freno de mano. En mi QTH me están esperando, ya mis cristalitos que tanto yo extraño. Yo soy un vaquero y soy camionero, a la colegancia ayudo primero. Su tráiler, también autobuses de pasajeros, a veces los boys de pesados tractores, a veces son pipas o corral ganadero. Las 5-7 voy cabalgando ciudades, desiertos, montañas y playas. A mi colegancia voy saludando, ya la camelia voy modulando. Soy mexicano y soy camionero, mi colegancia ayudo primero. Pues la carretera es un rodeo, que tarde o temprano nos vemos de nuevo. Yo ya con esta ya me despido, recuerden mi trailer a su colega y amigo, que siempre lleguen a su destino, que Dios los guarde siempre en el camino. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. El mediodía con 20 minutos. Conectados a través de esta hora, todo el mundo del transporte, los camioneros también que están ahí en sintonía de la radio como siempre, ¿eh? Aprovechamos de enviar saludos también a la gente que está en el Mineral, a los amigos que están trabajando en faena, a quienes están ahí esperando la carga, transportando la carga. Bueno, saludo cordial para todos. Mientras nos conectamos con Mauricio Aguilera, que anda un poquito perdido hoy, vamos a otra de las versiones que también es parte de la música de todos los camioneros. Ya estamos de retorno con más en la hora de Camión Chileno aquí en la radio, ¿eh? Sentado frente al volante, por la ruta voy, conduciendo alegremente mi camión. Devorando los kilómetros, 120 un poco más, me desplazo libremente y así soy feliz. Pienso llegar esta noche al lugar, a descargar y a descansar, y después a gozar en el bar con las más bellas del lugar. Con un buen trago de pisco las penas se olvidarán, los problemas del camino allí se quedarán. Charlaré con los amigos y chistes contaré, de política y de fútbol hablaré. Y mañana nuevamente a la ruta yo saldré, y en mi noble camioncito correré. Y mañana nuevamente a la ruta yo saldré, y en mi noble camioncito correré. Sentado frente al volante, por la ruta voy, conduciendo alegremente mi camión. amigos y chistes contaré. De política y de fútbol hablaré. Y mañana nuevamente a la ruta yo saldré y en mi noble camioncito correré. Y mañana nuevamente a la ruta yo saldré y en mi noble camioncito correré. Sentado frente al volante por la ruta voy, conduciendo alegremente mi camión, mi camión, mi camión, mi camión, mi camión. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Voy a arrancar, soy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen tramo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis. Rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro o un güey. ¡Aguas! ¡Calientes y su feria de San Marcos! ¡Adiós, paisano! Estudiante en Veracruz. Pase por Puebla, por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier. Voy a Morelos y a Guerrero, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera en Reynosa, alguien me espera en Toluca, alguien me espera en Cabo, alguien me espera en Hermosillo, alguien me espera en Tepic, alguien me espera en Huentitán, la carretera nacional. Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan. Soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. ¡Ay, hijo de su! Bueno, estamos en la hora del camión chileno. Ya vamos a entrar en contacto con Mauricio Aguilera, que está ya ahí revisando todo para poder entablar la conversación. ¿Eh? Vamos a la pausa. Ya estamos de retorno con mucho más acá en la hora de camión chileno. Estamos presentando la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, estamos ya de retorno para rápidamente dirigirnos a Santiago. Ahí está Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, ok. Buenas tardes nuevamente, mi amigo, por acá retornando a la sintonía. Y bueno, bastas cosas que contar. Oye, bueno, estamos volviendo, no es la novedad, pero llegaron los climatizadores nuevamente acá de la marca Beko que nosotros estamos vendiendo. Y bueno, una empresa que, una importadora que logramos sacarle buen precio. Y están los climatizadores a 250 mil pesos con IVA incluido, los marca Beko. Así que los que necesiten climatizadores me pueden escribir directamente en la página, me encuentran por ahí, o a mi correo, a mi teléfono, cualquier cosa. Así que volvió el calorcito, así que los Beko están saliendo nuevamente a la palestra ahí en los camiones. Así que recién vino un amigo, el Marco, vino a buscar un climatizador en 12 volt para ponérselo a un Intel 9002, a 9200, le voy a poner climatizador, porque bueno, tiene altas ventajas el asunto que ahorra combustible. Tú sabes que el aire acondicionado se consume más o menos unos 10 HP en funcionar el compresor que tiene, y bueno, consumen un poquito más de petróleo en los camiones, y también algunas veces se nota que tienen un poco menos, ¿eh?, los que tienen motores más chicos. Así que ahí este chiquillo se llevó el climatizador para ponerse la Sointe 9200, y bueno, tienen que hacer un forado en el techo arriba, pero dijo que no hay ningún problema, que ya se lo había hecho anteriormente a otro camión que tuvo, que le dio buenos resultados, así que le va a poner el climatizador para que, bueno, estos tiempos calurosos que ya se nos avecinan. Así que para los que deseen, tenemos los climatizadores, como te digo, para la gente de la página Camión Chileno, o bueno, para todos los socios, que esto es virtual, así que corre para todos. Y a un precio económico, 250.000 con IVA incluido. Así que ahí se ahorra una luquita, salen como 200. Mira, aquí le dicen la factura, recién este chiquito, decir cuándo sale. El valor neto, 210.084 pesos y 39.916 el peso el IVA. Así que 250 con IVA. Y bueno, y si alguien quiere, los que compren climatizador, le podemos agregar por 10 luquitas el ¿cómo se llama? El control remoto. Así que los que quieran, y me llaman a Camión Chileno, buscan mi teléfono por ahí, y le hacemos llegar el, bueno, le enviamos dentro del día, ustedes me transfieren a, bueno, y las funciones así. Generalmente el año pasado vendimos cerca de 70 equipos de esos, de climatizadores, y muchos se fueron para la zona norte, porque, la minería lo acepta como equipo de aire acondicionado, y para andar con las ventanas cerradas en los camiones, ¿cierto? Pues es la norma que hay. Y el equipo del Vepo, la garantía que tiene, ya está, hay como tres o cuatro marcas más de climatizadores, pero bueno, yo vendo Vepo, ¿por qué motivo? Porque tiene todos los repuestos, están las bombas, el estanque, los filtros, el panel de control, tiene todos los repuestos, digamos, en caso de que falle alguno de estos de los elementos, aunque viene con garantía la cosa, pero va a llegar un momento que se pierde la garantía ya y va a comprar algunos elementitos, así que la gracia de Vepo que trae todos los repuestos, están todos aquí en Santiago, así que es fácil de reacondicionar los Vepos, las bombas de agua, todas esas cosas vienen como equipo de reparación. Así que la información es para la gente que quiera comprarse un equipo Vepo para un climatizador y ponerle a su camioncito, y me los manda a reír nomás. Ahí se los enviamos directamente a Calama, y generalmente lo mandamos por Turbú, sino por Lick Cargo, así que va el reclame ahí, boom, ahí cobramos. Así que eso tenemos de novedad también, los climatizadores allí. Y bueno, aquí estaba mirando que nos sigue conectando gente por la parte de Facebook. Aquí tenemos al ¿cómo se llama? El Jonathan Alonso, que está conectado nuevamente en la zona de, aquí, deja ver, que aquí me está fallando la vista hoy en realidad. Aquí vamos a ver, aquí se conectó el Miguel Pulgar Ponce por el fuerte tráfico de salida de Santiago al sur por las 5, anda en la 5 sur el Miguel Pulgar, el Sergio Nostroza, que nos está mandando saludos desde Villarrica, y un chofer hoy es súper joven, un cabro que hoy día está de cumpleaños, que lo tengo anotado, no sé dónde es el, por ahí lo tengo, bueno, el nombre, que está de cumpleaños, ahí lo vamos a poner al día con el nombre, pues lo vamos a ver en directo, así que. Jorge Schettler allá en el sur también, que también está conectado, mi Rodrigo Olivares, y bueno, ahí se nos siguen conectando, ¿eh? Deja ver al amigo Elbe, que no me acompaña mucho la vista en realidad, el Mauro Alexander Silva, Jonathan Alfonso Castillo Pérez, conectado a Novalle, Temuco, Daniel Andrea Arancibia, que está conectado en Transportes del Cobre. Aquí también, Daniel Andrés Arancida, ya, y todos esos chiquillos están conectados en este rato por la zona de, cosa, por el Facebook, están conectados porque yo siempre pongo ahí que vamos a salir al aire y nos empiezan a llegar los posteos en la página de Facebook, camionchileno.cl, que es bastante movida, tenemos mucho movimiento en esa página hoy, así que estamos informando todo lo que va pasando durante la semana. La semana es muy fácil para mí trabajar con la página de Facebook, y bueno, todavía quedan coletazos hoy de la semana pasada que estuvimos transmitiendo de allá desde Maco, desde los camiones usados, y bueno, todavía quedan unos coletazos por ahí, y aquí pusimos un Freeliner del año 2005, motor Mercedes, estaba en 14 millones, hay que ir a verlos para allá, y bueno, algún detallito tendrán por el año, ¿cierto? Pero bueno, un precio base bastante bueno, un Mercedes 1634 que estaba en, aquí sale como en 14, no, 2006, 15 palitos en un Mercedes. Bueno, y otros camioncitos y que logramos bajar los precios ya en la feria de camión usado de Maco, que estuvo la semana pasada, pero igual le sacamos el jugo durante esta semana. Así que esas son las novedades que han ido pasando hoy en la página Facebook, y bueno, y toda la gente que se nos conecta por ese medio. Ah, y tenemos otra novedad, porque vamos a aprovechar de saludar, mira. Aquí, mira, yo me estoy manejando aquí en el Facebook aquí, con una mano. Estamos trabajando. Hoy tenemos novedad, va a llegar para la fiesta. Se anotó el Manuel Salde, que a lo mejor no está escuchando en España. siempre se conecta también el Manuel Salde, y tiene anunciado, aquí dice, mira, clarito, aquí lo encontré al Manuel Salde, que aparece en la página Facebook, dice, este es un camionero de la quinta región y que trabaja muchos años allá en España, y ya como se puso la cosa un poco complicada por allá la parte económica, este chiquillo dice, hola Mauricio, también estaré en la fiesta, tengo viaje para el 7 de noviembre de España a Chile, espero conocerte y nos vemos allá en la fiesta, el Manuel Salde. Así que saludo mi amigo Manuel, si nos estás escuchando ahí en la madre patria, y bueno, te esperaremos por acá para la fiesta. Así que tenemos a este artista, pues yo le puse artista invitado directamente a España, el Manuel Salde, que va a estar en la fiesta nuestra. Así que esa va a ser la estrella internacional que vamos a tener. Y así se va acoplando mucha gente para la fiesta. La fiesta ya está quedando poco allí y ya tenemos la base lista, ya está todo funcionando. Y bueno, vamos a tirar una parrilla de artistas que vamos a tener. Tenemos una, los tres les comentaba, no sé si lo voy a repetir, la Giovanna Soto, esta camionera cantante que tenemos y que viene de Puerto Monella, trabaja en unos transportes AGM que son de Goya, que tienen uno, va a llegar en un freeliner a cantarnos directamente a la fiesta. Esta chiquilla estuvo en el primer concurso de talento chileno y andó bastante bien, así que se comprometió ahora su visita, así que la vamos a tener cantándonos acá unas lindas canciones de esas que nos gustan a nosotros, la ranchera y bueno, y muchas cosas más. Tiene la otra vez, me acuerdo del año 2011, vino a una fiesta nuestra y venía trasnocheo toda la noche para llegar a la fiesta, me acuerdo, con un amigo de, venía en un freeliner, y bueno, dijo, tengo preparadas unas tres cancioncitas porque ando trasnocheo toda la noche, me decía, y la voz mejor no me acompaña mucho, así que después le sacamos como 10 canciones, pura, no quería que se fuera la Giovanna, así que el año pasado no pudo venir. Y este año repite, como siempre dicen, que lo hípico, caballo bueno repite, así que va a acompañarnos la Giovanna Soto aquí en la fiesta de camión chileno. Y como te digo, novedades tenemos muchas, oye, y lo que me gustaría es si alguien nos llama de ahí de la zona de Calama, oye, para que nos cuente un poquito el tema que pasó de la huelga en la semana, que creo que se solucionó el problema de la huelga, mi amigo Elvi, y se lograron unos acuerdos, bueno, bastante buenos, pues más vale un mal acuerdo que un buen juicio, como dicen algunos por ahí. Así que ojalá nos llamen el capitán Centella o el Popular, que nos tiene la información de ahí de la huelga que se sostuvo durante la semana por un problema de transporte ahí en la parte de cobre. Así que damos comprendido, mi amigo Elvis, para todo lo que estamos señalando por este medio. Adelante. Perfecto, Mauricio, le damos el comprendido. Saludamos también a la gente que está en línea, que está escuchando la radio a esta hora, en la hora de Camión Chileno 12:41. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, mi amigo Elvi. Como te digo, te estaba comentando el tema de los camioneros, que vamos a tener la información un rato más y la vamos a tirar al aire para ver qué es lo que pasó con esa pequeña huelga, oye, que, bueno, hasta las asociaciones, cuando estar unidas, igual que los palitos fósforos, tú trata de romper, júntate unos 20 palitos fósforos y trata de romperlos. Si, con uno es fácil, es una enseñanza de unos chinos que no dijeron eso. Así que la unión hace la fuerza, ahí se nota en las agrupaciones gremiales que ustedes tienen bastante fuerte en la zona, y bueno, se complementan bastante bien porque son todos naranjas por allá y logran hacer la fuerza suficiente para doblarle la mano a los gigantes. Así que bueno, eso lo hace las agrupaciones que tienen allá en los Agrangers y la, me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida la otra asociación que tienen de camioneros allá en Calama. Y bueno, ustedes logran esas cosas porque están unidos, así que esa es la idea. Por eso que nosotros también aquí por la radio que tenemos y la página de Camión Chileno y todo, hacemos bastante fuerza y podemos unirnos cada día más, porque esta sintonía que tú estás, bueno, que tú nos prestas en este momento, mi amigo Elvi, de salir por la radio Alegría Transporte y lograr conectar todo Chile y algunas partes del mundo también que nos escuchan. Tenemos unos amigos mexicanos que a veces también se conectan por este medio. Y así, pues así que vamos teniendo una idea de para dónde vamos. La idea es que tengamos un norte común y no dejemos de tanto chaqueteo que finalmente en este rubro ocurre. Tú sabes que en los camiones hay bastante chaqueteo, así que ojalá que algún día seamos cada vez más unidos y por estos medios que tenemos, por los medios cibernéticos, y que se está logrando, que es bastante fácil, digamos, conectar a mucha gente y darle un rumbo para que hagamos cosas bonitas y novedosas. Así que entre esta está nuestra fiesta hoy, y algún día llegaremos por la zona de allá de Calama a hacer algo parecido, alguna fiestecita que tenemos proyectada, así que probablemente esto está en pañales todavía. Capitán Centella me invitó para el próximo año ir a celebrar el Día del Camionero allá a Calama, por ahí por julio, así que ojalá se den todas las condiciones y llegamos a algo de camaradería, algo simpático con todos los camioneros allá, de reunirnos un día por solamente participar de esta afición que son nuestros camiones, y bueno, y que nos llevan también al trabajo ese, que nos lleva el pan a la mesa todos los días, así que por eso que es importante hoy tener estas comunicaciones. Y bueno, yo siempre soy un agradecido de todo lo que se me ha dado y se me ha regalado muchas cosas. Y entre estas está la Radio Alegría del Transporte, que nos abrió las puertas de par en par para lograr entregar estas palabras hoy de camaradería y amistad, que bueno, se está logrando de a poquito y vamos lento pero seguro. Así que, y bueno, y como te decía, también la revista también que nosotros participamos en Transporte Total, también tenemos carta abierta ahí en la revista. Ellos también nos están apoyando para la fiesta y va a salir en el mes de noviembre, ahora que viene. Va a salir la presentación que va a la fiesta nuevamente de camión chileno. Y en la revista después van a salir cuando hagamos la fiesta. Así que todos los que vengan a la fiesta de camión chileno acá en Santiago, después van a tener un testimonio ahí, van a tener la revista Transporte Total y la de la Confederación Nacional de Transporte de Carga también, que nos están patrocinando y nos están auspiciando con aparecer en sus revistas, así que eso se va logrando y con el cariño que se hacen las cosas, así que las bendiciones siempre nos llegan de todas partes y estamos atentos a cualquier cosa que sea un bien común y lo tratamos de plasmar aquí en esta radio y en donde sea, en la página cibernética que tenemos. Y esa es la manera de hacerlo, pues, con mucho cariño y honestidad. O sea, primero que nada, eso tenemos que estar siempre atentos a no pasar a hallar a nadie y tampoco tirarle mucho la chaqueta, porque, como digo, es un mal común que tenemos los chilenos. Así que damos comprendido, mi amigo Elvi, para seguir avanzando en este camioncito que gira todos los días sábado por las ondas radiales de la Alegría del Transporte. Adelante. Perfecto, Mauricio. Ahora vamos a una pausa musical. Ya estamos de retorno con más de la hora de camión chileno a Teleradio. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Si es de día ando más veloz, de noche todos los faroles alumbran la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en busca de ella. El corazón disparado, pero yo voy corto y bando, no me arriesgo a marchar suelta. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, bajo lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpia parabrisa, va y viene y se desliza, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de sus besos, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de sus abrazos que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Por la carretera, noche y madrugada entera, mi amor aumenta más. Meto la directa, siempre atento, voy con Dios, estoy contento, mi camino sigo en paz. La hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos en vivo y en directo con La Hora de Camión Chileno. Bueno, nos vamos rápidamente a Santiago con Mauricio Aguilera a esta hora. 8 minutos antes de las 13, vamos a tomar contacto con Mauricio. Adelante, Mauricio Cambio. Ya, correcto, mi amigo Eli. Bueno, aquí vamos a saludar al cumpleañero, pues, al Oscar Marillito de Tranvía, que está ahí de cumpleaños el día de hoy. Cumple este, de los más jóvenes, pues, los camioneros 2.0, y se hace presente, cumple 23 años este desgraciado. Desgraciado, cumple 23 años y anda manejando ahí un camión de Tranvía. Así que lo saludo al Oscar Marillito, que nos escribió, me mandó un... Oye, estamos pero muy, muy muy incentivados, me mandó un WhatsApp, por allá llegó el compañero, pensé que me costó leerlo, así que ya lo saludamos al amigo allí, y imagínate, 23 años, está, pero sí, porrito, pero ya anda trabajando ya en las grandes pistas, así que felicitarlo a este chiquillo, que cumple sus 23 años, y esperamos verlo también en la fiesta camión chileno, ahí al Oscarito este que cumple 23 años. Sí, pues me acordé también hoy que nosotros tenemos en la página, hicimos un artículo, y el año pasado lo comentamos, mi amigo, ¿cuánto se llama? El Gabriel, el talentoso, y un cabro de... yo conté la historia una vez, parece... Me acordé porque también tiene la misma edad que este Oscarito allí. También pues le pasaron un camión 0 kilómetros, me acuerdo, un Scania, en Poseli, ahí en San Felipe, porque el padre era chofer. Y este cabro, el papá dijo que estudiara, y estudió mecánica. Y se fue a trabajar en una empresa y al final le pasaron un camión 0 kilómetros y al desgraciado, al talentoso. Así que ese era el sueño del pliego. Pusimos una vez un artículo en la página. Y me trajo la memoria que el Oscar también cumple 23. Pues imagínate, oye, estos lolos manejando ahí tremendas máquinas, así que bueno, le damos las bendiciones para que lo siga acompañando ahí el primer volador del universo, para que tenga aquí también a los caritos, lo lleva bastante arriba, oye, con sus máquinas. Y bueno, cada día van apareciendo camiones nuevos para estos chiquillos jóvenes, oye, con más computadores, más sensores, más cosillas, oye, que se tienen que ir poniendo al día. Así que estos son todos los, como le digo yo, los camioneros 2.0, por eso es que andan con el teléfono ahí, computador en la mano y todo el día, mandando mensajitos para todos lados y comunicándose. Así que son la época que estamos viviendo, hoy en el siglo XXI que ha llegado, así que tenemos todas estas cosillas y esta manera de comunicarnos que, bueno, nos hacen bastante bien si le sabemos dar un buen uso. Eso se trata de todas las cosas. Depende cómo el uso que le demos para que le saquemos mejor provecho. Así que esa es la buena onda que tratamos de dar en Camión Chileno, que yo siempre le digo, no se pretende Camión Chileno un club virtual de camioneros, que no pretende más que nos saludemos y que tengamos una raíz común. Así que de repente mucha gente anda con un cartelito que dice Camión Chileno por ahí, en un sticker, y eso lo hace que ser partícipe de la página, y eso te hace ser parte de, y eso te hace camaradería. Pues, así que eso nada más que pretendemos nosotros, bueno, con este programa que tenemos en la radio de transporte también, lo mismo siempre digo, volvamos, que siempre me hablan de la vieja escuela, y la vieja escuela era esa, aunque por lo menos nos saludamos, como los ciudadanos antiguos, que me gusta de toda la gente saludar en las ciudades chicas, siempre hasta el día de hoy se siguen saludando. Y bueno, cuando se agranda un poco el ganado, ¿cierto? Se pierde un poco esa familiaridad que se producía en los camioneros. Así que la vieja escuela siempre saludaba y daba una mano. Así que, como te digo, saludamos a toda esta gente que está conectado por todos los medios cibernéticos que tenemos. También la radio Le Dio Transporte también tiene su Facebook, también ahí también funciona. Y bueno, lo otro, por último, pescar el teléfono y llamarnos directamente ahí a la radio y mandarnos saludos por el teléfono, bueno, el teléfono, ¿cómo se llama? El de casa, ese, el teléfono fijo que todavía funciona. Y también, pues, otra manera también de saber de lo que está pasando en el día a día. Así que bueno, todas esas novedades teníamos ahí. Y bueno, no llamó ningún amigo, ¿cómo se llama? De ahí de Calama para decirnos qué pasó con la huelga. Lo vamos a dejar para la próxima semana, seguramente. Ya va a ser cosa del pasado, porque están pasando cosas muy rápido ahora que ya viene el oral fuerte. Aquí ya sabemos que ya viene la zona ya de las cosechas, acá en la parte sur de Chile, digamos. Empieza la fruta y todos esos transportes que ya empiezan a movilizarse fuertemente, así que ya esto no para hasta... Partimos ahora, yo creo, en octubre, y nos paramos hasta allá por abril, mayo, que más o menos es la temporada fuerte de acá, de la zona sur y centro de Chile. Así que, bueno, tenemos muchas cosas que seguir contando y avanzando durante la mañana. Y teníamos que contarles que hay una empresa que es Bepo.cl, que son de unos amigos que tienen cromado allí en Santiago y que venden muchas cosas. También se incorporó a la fiesta Camión Chileno, así que ellos están yendo con su stand y ya están, son auspiciadores directos de nuestra fiesta. Así que bueno, muchas novedades tenemos para seguir avanzando el día y toda la semana. Así que lo interesante es que se metan ahí a la página www.camionchileno.cl y participen de, ya sea del Facebook, de la página principal, donde ustedes quieran. Porque el otro día yo dije que el www.camionchileno.cl es como una caja herramienta, siempre hay un cachureito ahí que les puede servir, con las papitas técnicas y bueno, y datitos que vamos tirando y que vamos tratando de ayudar, que todos nos ayudemos en el sentido de conseguir unos mejores precios, por ahí algunas cosillas, y estamos en esa, pues, buscando soluciones, y cada día se nos van abriendo más puertas, así que prontamente vamos a hacer yo le digo a los amigos, oye, podríamos tener una tarjeta de socio para que nos hagan descuento en las casas comerciales, así que ahí a lo mejor algún día va a llegar eso, que tengamos una tarjetita por ahí que podamos conseguir mejores descuentos en las casas comerciales que venden ya sea repuestos o accesorios para nuestros camiones, pues nuestra afición que nos junta todos los días sábados a comenzar de esto, que son estos patas de goma con harto fierro, y bueno, que cada día se van presentando nuevas máquinas, así que tenemos harto que aprender, harto que seguir trabajando y con las nuevas tecnologías. Y bueno, eso es todo lo que hacemos aquí en la hora de Camión Chileno, solamente pasarlo bien con nuestras máquinas y hacer más o menos este transporte, que bueno, tiene muchas cosas peligrosas. Siempre hablamos de los riesgos ahí que ustedes corren en las carreteras y todo ese tipo de cosas, así que con esto lo hacemos un poquito más amables, digamos, de participar en este rubro que son los camiones. Así que Estaríamos terminando y la carretera virtual y que todos los días sábados nos acompaña junto al Happy Man de las Teclas ahí, que está a cargo del volante. Yo soy el pioneta que al lado, ya me gusta sentarme al lado derecho ahí y gozar del camino solamente, ¿no? Me gusta andar moviendo las teclas, ni las perillas, ni el volante. Sí. Esa pega se la dejo a mi amigo Elvis Muraña, que está allá en la zona de Calama y que nos acompaña en esta hora de Camión Chileno todos los días sábados. Así que gracias, mi amigo Elvis. Ya parece que nos estamos despidiendo. Dame el último cambio y nos vamos, rumbo a otras cosas que tenemos que hacer. El cambio es tuyo, mi amigo. Perfecto, le damos rápidamente el cambio porque ya estamos sobre la hora. Adelante, Mauricio. Ya, correcto. Y bueno, solamente despedirme, darle muchas bendiciones a toda la gente que anda en la ruta trabajando y que el Señor los bendiga a todos, mi amigo. Y será hasta la próxima. Tomen las precauciones del caso. Y la familia lo está esperando en su hogar a todos los amigos. Así que acuérdense de eso, que los niñitos ahí, los cabritos chicos, todo eso que nos esperan, necesitan de nosotros. Así que a cuidarse, mi amigo, y será hasta la próxima con la ola de Camión Chileno. Chao, chao, mi amigo Elvis. Chao, chao. Perfecto, nos despedimos, ¿eh? Que estén muy bien. Nos reencontramos la próxima edición de La Hora de Camión Chileno. Cuídense, adiós. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.